Mi nombre es Renzo Norambuena. Tengo 24 años. Soy de Villa Alemana. Soy una persona que durante este último periodo está como en una búsqueda de frente a un amplio abanico de ideas, de tensiones y de lugares que no sé bien si son propios o apropiados. Pero de alguna forma siento que estoy aquí en base a esas mismas preguntas. No tratando de buscar una voz propia, sino sentirme en concordancia con otras voces. Bueno, quizás para eso igual hace falta escucharse.